Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, como bien nos recuerdan nuestros amigos los hormigones. Ya sabéis, loshormigones.com, para poneros a evadiros musicalmente un rato y con música, con mucho mensaje. Bueno, una vez más nos hemos juntado los cuatro de siempre, Javi el Peli como técnico de sonido, Gobal con sus maravillosas viñetas y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, con todo lo demás, para realizar una nueva edición de Domingos Laicos, nada más y nada menos que la número 89. Como siempre, vamos a empezar con la pedazo viñeta de Gobal que me encanta. O sea, en ella vemos la bandera española y es que es muy gráfico. O sea, la transición, llamada transacción por nuestro amigo Rafael Bueno, fue un mal parche a una mala transición que se hizo porque no se depuró realmente la memoria democrática y no se cicatrizaron las heridas como se tenían que haber cicatrizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de este mal parche, en cuanto nos descuidamos, asoma la patita del aguilucho, que está ahí latente, porque no hemos hecho las cosas como las teníamos que hacer. Entonces, creo que nos enfoca muy bien sobre la temática y el invitado que vamos a tener hoy y que va a hablar sobre la situación política y la falta de progreso real en la laicidad y, en definitiva, la democracia que tenemos en España. Y es porque tenemos ahí al aguilucho en ciernes. Si os parece, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Efectivamente, hoy dedicamos el programa a reflexionar sobre el papel de los partidos de izquierda en relación con el laicismo en el Estado español. Vamos a hablar para ello con Francisco Delgado Ruiz, que ha trabajado mucho por esto, por el laicismo en este país, siendo de las personas fundadoras de Europa Laica, organización que presidió desde 2008 a 2017. Pero también ha sido militante, en la parte que toca de partidos, pues también ha sido militante del PSOE entre 1976 y 2000, ha ocupado cargos institucionales como diputado, senador, teniente de alcalde en Albacete, y su trayectoria política y social ha estado muy ligada a la educación, porque durante toda su vida, llegando a ser presidente de la CEAPA y muchos años miembro del Consejo Escolar del Estado, en este caso 15 años miembro del Consejo Escolar del Estado. Ha escrito multitud de artículos y colaboraciones sobre temas educativos y laicistas y muchos libros en relación con la educación, varios libros en relación con la educación, como por ejemplo La escuela pública amenazada o Hacia la escuela pública, Aprender sin dogmas, Evanescencia de la escuela pública, La cruz en las aulas, De la institución pública a la digitalización de la enseñanza en España, etcétera. Y para terminar, porque esto sería muy largo de seguir narrando, participa en el grupo de pensamiento laico de Europa Laica, después de dejar la presidencia, y hoy pues está aquí para que comentemos la situación del laicismo y de los servicios públicos como la educación en el contexto sociopolítico actual. Muchas gracias y bienvenido, Paco. Hola. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y tus reflexiones. Si te parece, vamos a empezar analizando un poco la legislatura que acaba de acabar, la anterior, para situarnos. Bueno, una legislatura con un parlamento con una mayoría de izquierdas, pero que parece que en cuanto a avances en laicismo no se ha notado mucho. ¿Qué balance harías de la última legislatura? Bueno, el primer dato importante fue que el presidente Sánchez hizo desaparecer el crucifijo de la promesa y juramento delante del rey, que ya fue un paso importante que se había mantenido hasta Rajoy, incluido Zapatero y los anteriores presidentes. Ese fue un gesto muy interesante. Luego, en cuanto a la parte de la libertad de conciencia, es cierto que en esta legislatura, que terminó la 14 legislatura, hubo algunos avances, yo creo, de cierta relevancia. El tema de la ley de eutanasia, aunque muy garantista, pues es una ley importante para la libertad de conciencia. Se hizo una pequeña reforma a la ley del aborto, no la que hubiera sido necesaria, pero alguna se hizo. Luego también la ley de matrimonios de personas del mismo sexo, y bueno, hubo algunas cosas que en esta legislatura y en anteriores han beneficiado la libertad de conciencia de las personas. Quizá el tema que quedó encima de la mesa fue el abordar el tema del concordato, que no se tocó en absoluto ni se habló de ello, tampoco figuraba en el programa de gobernanza anterior. En el tema de la educación se pudo haber avanzado bastante más, sacando la religión al menos del horario lectivo obligatorio, como está en Italia, por ejemplo. Y no se hizo una reforma de la LOMCE, la LOMBLOE, y se mantuvo la religión dentro del horario lectivo, aunque la nota no cuenta para la nota de religión no cuenta para la parte final. Y bueno, pues todo lo que afecta a las inmatriculaciones no se hizo absolutamente nada. Todo lo que afecta a cuestiones que tienen que ver con la financiación de la Iglesia Católica, del tema del IRPF, que se podía haber tocado. Es decir, quizá lo peor es que había una mayoría grande, absoluta, en el Parlamento de personas vinculadas a partidos de centro-izquierda, y era el momento oportuno para poder abordar temas de relaciones Iglesia-Estado importantes. Y esto no se hizo. Y bueno, si luego vamos a seguir hablando, es cierto que en este inicio, en este camino, en esta andadura de la nueva legislatura, ya hemos tenido anuncios de cosas interesantes. Otra cosa es que lo vayan a hacer, porque la mayoría en el Parlamento ahora es inferior. Para lograr mayoría absoluta hay dos partidos de derechas, PNV y Junts, que evidentemente en aquellas cuestiones relacionadas con la relación Iglesia-Estado no creo que estén muy, muy por la labor. Entonces, yo el balance general que hago de la anterior legislatura es que se quedó muy corta, cortísimo, en cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, no se tocó lo más fundamental, y en cuanto a lo de la libertad de conciencia, pues hubo algunos avances de cierto interés. Sí, bueno, y en esta ya ha introducido un poquito, pero en esta nueva, que es donde la mayoría esta de centro izquierda que tú comentabas no es tan grande, hay algunos dentro de del apoyo a la investidura, pues hay unos partidos que son más conservadores, ¿no? ¿Qué perspectivas ves en estos años? Bueno, la perspectiva que yo observo, bueno, de momento primero en el programa de gobierno que apoyaron el Partido Socialista Obrero Español y Sumar, no aparece prácticamente nada relacionado con el tema de la laicidad. Ya es un paso para atrás, un paso negativo. No obstante, en estos primeros días de legislatura ha habido un anuncio para eliminar el delito de blasfemia, eliminar el delito sobre ataque a los sentimientos religiosos, que sería un paso que se tenía que haber dado en la legislatura anterior. Se ha presentado una propuesta en ese sentido. Luego se ha hecho una pregunta por parte de dos diputados de Andalucía sobre el tema de las inmatriculaciones. Una pregunta al gobierno, una pregunta a ellos mismos, ¿no? Porque forman parte del gobierno, y entonces se preguntan que qué va a pasar con las inmatriculaciones, y concretamente qué va a pasar con la mezquita y por qué no se gestiona la mezquita por parte del Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía. Y también la portavoz del Grupo Sumar hizo una reflexión pública como parte del grupo parlamentario que sostiene el gobierno sobre el tema del IRPF, sobre el tema de por qué se está financiando a la Iglesia Católica a través del IRPF, ¿no? Bueno, eso se lo tenían que haber preguntado pues en la legislatura anterior, que hubo oportunidad, porque además fuimos, tuvimos desde Europa Laica, tuvimos bastantes reuniones con el grupo parlamentario socialista y con los otros grupos de la izquierda, no solamente Unidas Podemos, sino también con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, con BNG, etcétera, para instarles a que dieran avances importantes en ese sentido y no se dieron. Pero bueno, ya por lo menos se ha anunciado y vamos a ver si en el camino este pues se consiguen algunas cuestiones de las que se han planteado. No obstante, hay que decir que en todos estos partidos del centro-izquierda no llegan a 162 diputados y, por lo tanto, conseguir la mayoría para sacar temas adelante va a ser muy complicado. De todas formas, Paco, y perdona, te hago un inciso, es que ¿por qué ocurre? Por ejemplo, Sumar en Andalucía llevaba en el programa la derogación del concordato, o sea, sí que llevaba alguna medida laica, pero en cuanto pasan las elecciones y se ponen a hacer gobierno, de repente esas medidas desaparecen del programa. O sea, tú no sé si has advertido también algún caso así, o sea, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué de repente conforman gobierno y abandonan la laicidad? ¿Tú te lo explicas? Yo sí, yo al haberme estado muy metido dentro de un partido político y después haber estado desde fuera del partido político en ámbitos societarios muy relacionados con la política, haber pues tenido reuniones con ministros y con personas de alto interés político, sobre todo del Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida, y bueno, ya después con Podemos también incluso, la sensación que yo tengo es que la Iglesia Católica en España tiene un poder tan potente que los partidos políticos les da miedo tener conflictos con la Iglesia Católica. No porque con ello vayan a perder votos, que es lo que alguna vez se argumenta, que es que si avanzamos en temas de laicidad, los partidos que avancemos en esos temas vamos a perder votos. No porque las encuestas nos dicen que hay mayorías importantes de personas que no son creyentes o que no son religiosos católicas, ¿no? Fundamentalmente porque la Iglesia Católica controla aspectos importantes de la vida pública, es decir, controlan el 33% del sistema educativo a través de los centros de Diario Católico, el 28% financiados con fondos públicos. Controlan universidades católicas, controlan todo el aparataje de la industria de la caridad a través de la cual el Estado, es decir, los poderes públicos, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado central, privatizan servicios que tendrían que ser públicos si se los ceden a entidades privadas, la inmensa mayoría en manos de la Iglesia Católica, como Cáritas, ACEUN, Mensajeros de la Paz, etcétera, etcétera, y esa privatización de los servicios que tenían que ser públicos, al estar privatizados, están en manos, de alguna forma, de una gran corporación llamada Iglesia Católica. Y por eso los poderes públicos, estando en manos del centro izquierda, estando en manos de la derecha, no quieren tener ningún problema con la conferencia episcopal y tampoco quieren tener problemas con otras iglesias o religiones, iglesias y religiones que tienen también poderes en sus ámbitos respectivos. Tienen también control en una parte del tejido social y no quieren enfrentarse a estas corporaciones tan importantes que conforman este tipo de corporaciones de tipo religioso. Pero no solamente en España, también podemos hablar del resto de Europa y el resto del mundo, que como está ocurriendo. Sí, bueno, vamos a hablar de otras incoherencias también que detectamos. Por ejemplo, socialmente cada vez hay un porcentaje mayor de no creyentes, pero en cambio la presencia confesional, aunque sea en fiestas y eventos, parece ser mayor o está ahora muy visible, desde luego. ¿Por qué se produce esto? Pues también porque no hemos dado pasos desde el año 79 para acá, no hemos dado pasos laicistas. Por ejemplo, de las 14 fiestas anuales que tenemos al margen de los domingos, en ámbito de comunidades autónomas, ámbito municipal, etcétera, etcétera, de esas 14 festividades, 12 son religiosas o tienen origen religioso. Tan solo dos son laicas, que es el Día de la Constitución, y otra que no recuerdo en este momento cuál es, y que 12 fiestas son religiosas. En el ámbito de los ayuntamientos, prácticamente todas las festividades están en torno a ámbitos relacionados con algún santo y son fiestas que se convierten mayoritariamente en paganas, seculares, pero sin embargo los poderes públicos, las instituciones públicas participan de los sagrados que hacen las respectivas, en este caso la Iglesia Católica, desde el municipio más grande hasta el municipio más pequeño. Y la sociedad va por un lado, pues las fiestas son yo resido en un ayuntamiento, en un municipio, que es Albacete, en donde hay unas ferias en el mes de septiembre, de origen árabe, que tienen alrededor de 600 años de historia, y desde la época nacional católica se han ido reconvirtiendo en unas fiestas, ferias seculares, paganas, pero han ido introduciendo a la Virgen de los Llanos, que es la patrona católica de la ciudad, y cada vez van introduciéndola mucho más, e incluso no solamente en la época nacional católica, sino incluso con gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, tenemos una sociedad altamente secularizada, estamos en la media europea según todas las encuestas, sin embargo, los poderes públicos no se han secularizado, son generalmente confesionales. Ahí vemos cómo el presidente de gobierno, uno de los primeros pasos que da es ir a saludar o a rendirle de alguna manera la neoplitesía al jefe de la Iglesia Católica, cómo la vicepresidenta Yolanda Díaz hace lo mismo, cómo el actual ministro de Presidencia, Justicia y tal también va a rendir al Papa, etcétera. Bueno, pues eso es lo que tenemos, unos poderes públicos, unas instituciones católicas y una sociedad muy, muy, muy secularizada, porque aunque en las fiestas se note mucho el ámbito religioso, pero si tú te metes dentro de ellas, te das cuenta que la inmensa mayoría de la gente la fiesta las desarrolla de forma secular, no religiosa. Y sí, la cuestión es qué se puede hacer para que esta mayoría secularizada ejerza realmente como laica. E incluso los creyentes no fundamentalistas, ¿qué habría que hacer? Eso es que porque hay mucha, es un debate que tuvimos aquí en Córdoba Laica hace poco, la diferencia de que hay entre secularización y laicismo. Es decir, tú puedes no tienes que ver directamente con la religión y demás, pero no entiendes lo importante que es el laicismo para la convivencia y para la democracia y todo eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver, la sociedad es plural. La sociedad es plural, hay creyentes de diversas dioses y religiones, hay personas agnósticas, hay personas ateas. Por cierto, el 32% de la población española ya se declara atea, y si hablamos de los menores de 35 años, nos acercamos al 50% de la población que se declara atea. Eso significa que hay una mayoría de personas que no siguen a ninguna religión católica o de otra naturaleza. ¿Qué podemos hacer? Pues convencer a los poderes públicos de que el laicismo es parte fundamental de la democracia, que no hay democracia si no hay laicismo, que no lo demuestran los ilustrados, sobre todo los ilustrados franceses, que el primer paso que se dio en Europa fue la ley de separación Iglesia-Estado de 1905 en Francia, en la que había una separación total y absoluta del Estado de la religión, que luego hubo otros países que han dado pasos, como el caso de México, el caso de Uruguay en América Latina, que en España la Segunda República hizo una constitución o aprobó una constitución que es la más laicista de todo el ámbito planetario y que con laicismo se convive muchísimo mejor, que es una parte fundamental de la democracia, teniendo en cuenta que la sociedad es plural y que tiene que ser laico es el Estado. los poderes públicos son los que tienen que ser laicos. Y ahí, en España, hay tres o cuatro cuestiones que son fundamentales. Por un lado es denunciar el concordato y suprimir el concordato, aunque luego siguen acuerdos bilaterales, gobierno, con algunas religiones, incluida la católica, como se llegan a acuerdos con empresarios, se llegan a acuerdos con sindicatos, etcétera, que las religiones no tengan un estatuto especial más allá de lo que tiene cualquier otro tipo de asociación o fundación, no un tratamiento especial como tiene en España, eliminar la casilla del IRPF de la declaración de la renta para no financiar a las diócesis a través de la declaración de la renta y, sobre todo, abordar el tema de la educación. Es decir, el Tribunal Constitucional italiano hizo una sentencia preciosa hace ya unos 30 y tantos años, en el que decía que el derecho de unos alumnos a poder dar religión en la escuela no tenía por qué generar una obligación a otros alumnos para tener que estar ahí dentro en horario lectivo. Bueno, pues eso por activa y por pasiva lo hemos demandado. Yo, cuando era presidente de la CEAPA, luego desde el Consejo Escolar del Estado, hemos aprobado mociones. El mismo Parlamento, al final de la legislatura de Mariano Rajoy, en el año 2017, se aprobó una proposición no de ley en ese sentido, para sacar la religión de la escuela y para denunciar el concordato, que luego, en estos 5 años de gobernanza del PSOE y Unidas Podemos, no se ha llevado a cabo esa proposición no de ley aprobada en sede parlamentaria. Y esos son los 3 o 4 temas que hay que abordar fundamentales. ¿Por qué no se hace? Pues ya lo he explicado antes, aunque lo podemos volver a explicar. Bueno, ahora sí, os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical con un tema que ya hemos puesto alguna vez de Dezcon 2, pero es que hoy yo creo que nos pegaba mucho, Paco, para el tema que nos traes, y es España es idiota, que en el estribillo ya dice que no es de aquí, que se deja en adopción el cantante. Bueno, espero que os guste, ahí os dejamos. Es una situación Dezcon 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Huele a bobo en la piel de toro, huele a bobo en la piel de toro, huele a timo en el común destino, huele a estafa en la gran falacia. Que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuál es? Chapuza, romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Jueces rencios que trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barbacana. Botas sopladitas que te vengan gana. ¿Y qué hago ahora? Con mi vida loca. En este absurdo. Si España es idiota. Los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Monarquio, la bolsa continúa registrando sexta etapa, asociación y la falsificación de... A esta hora los estudiantes se han vuelto a la calle para protestar por los recortes. Procesiones para laes y panderetas. Festivo reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas. Los custodios del... Paco, dado el papel claramente beligerante de apoyo público y activo a las derechas por parte de la jerarquía católica, ¿cómo no reaccionan los partidos en el gobierno quitándole los privilegios que utilizan contra ellos mismos? Antes hemos dado un apunte. La Iglesia Católica tiene mucho poder y los tanto el Partido Socialista, además de eso, en el Partido Socialista Obrero Español hay muchos chupacirios, hay mucho meapilas, hay mucha persona, hay un grupo organizado de cristianos por el socialismo que tienen mucho poder y que están en cargos de responsabilidad política de cierta relevancia en ámbitos orgánicos. También hay que decir que ha ocurrido algo en estos últimos 25 años, que los partidos políticos prácticamente han perdido parte de sus bases. El Partido Socialista llegó a tener en España cerca de 800.000 afiliados o militantes, y en este momento no pasan de 150.000 afiliados o militantes. La inmensa mayoría son ya cargos públicos o son personas ya muy mayores o personas que tienen alguna responsabilidad política en algún sitio. Entonces no hay base social. Pero con el resto de partidos de la izquierda les pasa lo mismo. El tejido social prácticamente ha desaparecido de los partidos políticos. Y los partidos políticos, como antes comentaba, tienen unas cuantas, tienen privatizados distintos servicios públicos, como son los servicios sociales. Tienen privatizada una parte de la educación y no quieren entrar en conflicto con la Corporación Católica, que es la más importante en España, pero tampoco quieren entrar en conflicto con otras entidades religiosas, el mundo islámico, el mundo musulmán, evangélicos, porque los evangélicos de alguna manera tienen una gran ascendencia en el mundo gitano. No quieren entrar en conflicto con los ortodoxos, no quieren entrar en conflicto con todas las corporaciones religiosas, por pequeñas que sean, porque son una forma de control, de ejercer una especie de control social en sus propias comunidades. Pero sobre todo, yo diría que son dos. El tema de los servicios sociales, que se han privatizado, los ayuntamientos han quitado del medio todo lo que es el apoyo a las personas con carencias económicas. Tengamos en cuenta que en España en este momento hay aproximadamente un 33% de personas con dificultades para llegar a fin de mes, y tenemos alrededor de 5 millones de personas que están en pobreza extrema. Según la UNICEF, el 28% de los menores están en riesgo de pobreza extrema. Pues todas estas personas, quien los atiende fundamentalmente son organizaciones de carácter religioso, además de la Cruz Roja, ¿no? Pero sobre todo organizaciones de carácter religioso. Cáritas, misioneros de la Mensajeros de la Paz, ACEM, etcétera, etcétera. Que ACEM también se preocupa de los inmigrantes. Es decir, hay un número de inmigrantes importantes que vienen de América Latina y del sur de África, y que son atendidos fundamentalmente por estas organizaciones de carácter religioso. Entonces, les están haciendo un trabajo a los propios poderes públicos. Que los poderes públicos, en vez de atenderlos ellos con sus propios servicios públicos, han cedido todos esos servicios públicos al ámbito religioso. Y de alguna manera tienen que tenerlos más o menos contentos. No solamente los financian para que puedan atender a ese tipo de personas, a esas personas que están en vulnerabilidad, sino que además esas entidades reciben el apoyo caritativo de muchos ciudadanos y ciudadanas que entienden que son los únicos que apoyan a las personas vulnerables, son entidades religiosas. Cáritas tiene una muy buena fama entre un 80% de la población, incluso entre muchos ateos. Tú le preguntas a muchos ateos qué opina esto de Cáritas, y dicen, ah, pues estupendo, ayudan a los demás. Pero es porque el Estado, a través de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y del Estado central, han abandonado un servicio que tenían que ser ellos los que tenían que dar ese servicio, no entidades privadas. Y en el ámbito de la educación, un tanto de lo mismo. Se nos vendió la moto en los años 80 y 90 de que para universalizar la enseñanza no se podían atacar los colegios de ideario religioso, pero cuando a raíz de los pactos de la Moncloa y en los cuatro mandatos del Partido Socialista se construyeron suficientes institutos y escuelas de infantil y primaria para que asistieran todos los alumnos, que la universalización del alumnado. Sin embargo, no se cerraron los centros religiosos, sino que se avanzó en lo que era la financiación de los centros con ideario católico. Y hoy nos encontramos con que un 33% aproximadamente de centros religiosos, de centros educativos, son religiosos, de los que el 28% son financiados absolutamente con fondos públicos. Entonces, el Estado no quiere, los poderes públicos no quieren atacar a la Conferencia Episcopal, sino quieren tocar el concordato y no quieren tocar muchas cuestiones por esa labor que le hacen al propio Estado. El Estado ha privatizado esos dos servicios tan importantes. Bueno, estamos viendo que lo que Tamayo llama la Internacional del Odio, el teólogo Tamayo dice que es la Internacional del Odio, es decir, la alianza de los grupos ultrarreligiosos y de ultraderecha están cobrando fuerza y tienen poder en muchos países ya. ¿Tú piensas que sería necesario también plantear una especie de internacional laicista para enfrentar esta lacra social? Hombre, sería interesante, pero no para enfrentarlo, sino para educar. Ciertamente, venimos anunciando ya desde Europa Laica, de hace ya 15, prácticamente desde su fundación, ¿no? Venimos anunciando que el poder de las iglesias era muy alto y estaba creciendo en muchísimos estados que supuestamente tenía que ser laicos, la iglesia ortodoxa en Grecia, la iglesia ortodoxa en Rusia, las católicas evangélicas en Estados Unidos, la católica en México, la católica en Uruguay, que es, yo creo, casi el último bastión de estado laico que quedaba junto con Francia, y los católicos en Francia. En Francia, desde, por ejemplo, la ley de Bray de 1958 aproximadamente, en la laica Francia, con la ley de separación de Iglesia-Estado, pues se abrió la puerta para que el Estado financiara una parte de las escuelas católicas, de tal forma y manera que hoy en Francia, en la laica Francia, el 20% de las iglesias católicas son financiadas en parte, no como en España, que es el 100%, pero hay una parte del Estado que las regiones dan subvenciones a las iglesias a las escuelas católicas en Francia para su financiación en parte. Es decir, estamos notando un avance potente y poderoso de todas las religiones en todo el planeta. Ya no digamos las religiones de carácter islámico radical. Ahí tenemos el ejemplo de Irak, Afganistán, bueno, no lo voy a citar porque ahí están la iglesia judía en Palestina, y las iglesias son poderosísimas y están controlando a los gobiernos. De alguna manera, en algunos sitios, gobiernan, son estados-religión. Sin embargo, en el ámbito en el ámbito laicista, pues no hay en este momento ninguna organización de contrapeso a ese poder tan enorme que tienen las corporaciones religiosas. Se intentó organizar la Asociación Internacional de Libre Pensamiento, que existe todavía, pero es muy minoritaria. Está situada en Argentina, en México, en Colombia, en Chile, en Francia, en algunos países de la Unión Europea, pero son una organización más bien de libre pensadores, más bien de ateos, libre pensadores fundamentalmente, ¿no? En algunos sitios hay personas de la masonería, pero son muy reducidas y muy pequeñas. La única asociación de carácter estatal con una cierta proyección pública es Europa Laica en España. De hecho, en Francia hubo una asociación llamada Europe LST, que estuvo vigente a finales del siglo pasado y principios de este siglo, y el nombre de Europa Laica viene precisamente de esa asociación francesa de Europe LST, con la intención de crear una organización europea laicista. Pero eso no llegó a buen puerto, por diversas cuestiones, por cuestiones económicas, por cuestiones de que el tejido social organizado ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, no hay financiación pública, las cuotas no dan para mucho más y, bueno, pues en este momento, en puertas de una situación en donde el tejido social prácticamente ha ido desapareciendo, los sindicatos han perdido muchísima potencia, las asociaciones de vecinos han perdido muchísima potencia, pues no es el momento para que se cree una gran organización laicista en el ámbito europeo o en el ámbito internacional. Yo creo que Europa Laica tiene que resistir, tiene que aguantar ahí, pero es complejo por las cuestiones que antes hemos comentado. Yo creo que lo único es estar ahí, seguir presionando a los gobiernos, educar a la ciudadanía y bueno, pues aguantar el tirón sabiendo que somos una mayoría de ciudadanos y ciudadanas que no estamos en el ámbito de las religiones, estamos fuera de ese ámbito, pero que no tenemos el poder político para poder implementar el laicismo en los estados democráticos. Bueno, ya lamentablemente tenemos que ir acabando, pero así para compendio final, vamos a repasar un poco el tema de la juventud, porque según los datos del CIS, las generaciones de jóvenes están mayoritariamente secularizadas y se declaran no creyentes, pero en cambio no sienten la preocupación por la laicidad del Estado ni por ejercer como laicos en su vida diaria. ¿Por qué? ¿Y crees que se verán abocados a demanda y ejercer la laicidad para garantizar su libertad e igualdad de trato? Eso lo tenían que contestar los jóvenes. Yo ya he metido casi en tres cuartos de medio siglo que tengo, solamente puedo hablar de mi época juvenil. Yo creo que los jóvenes ahora están en otras peleas, en otras historias, en otras guerras, en otro momento excesivamente individualizado, muy individualizado. En el ámbito político se ve con mucha fuerza. En la época que yo militaba políticamente había grupos de jóvenes muy amplios y que hacían una labor de educación y de asistencia ideológica, política. Sin embargo, hoy los jóvenes que están afiliados a los partidos políticos de izquierda, de centro, conservadores, etcétera, están afiliados para intentar, bueno, pues entrar en algún cargo, tener alguna posibilidad de vivir o de alguna forma de la política, porque son muy pocos los que se afilian. Y donde únicamente está funcionando la juventud y están haciendo cosas, son curiosamente en los ámbitos religiosos, es decir, los Boy Scouts, organizaciones de jóvenes de las distintas iglesias, pero en el ámbito secular, en el ámbito laicista, apenas están organizados. Hay pequeños grupitos, por ejemplo, hay uno en Aragón muy interesante, algunos ha escrito hasta algunos partidos políticos, pero yo creo que la secularización que los jóvenes demuestran cuando se hacen encuestas nada tiene que ver con organizarse y participar activamente de lo que sería el mundo ateo, el mundo agnóstico, el mundo racionalista, etcétera, etcétera. Yo creo que están en otras cosas y por lo tanto a medio plazo yo no observo que los jóvenes vayan a tirar a favor de decimos. De hecho, las organizaciones laicistas o la Libre Pensée en Francia o organizaciones de ateos en Argentina o en Chile o los grupos masónicos están muy envejecidos. Los sostienen personas de más de 40, 50 y 60 años y se ven muy poquitos jóvenes en ellos. Bueno, no sé si nos dejamos algún tema de actualidad que te parece que sería interesante comentar. Bueno, pues observar esta legislatura que ahora comienza en este año, en el año 2024 en el que estamos, una legislatura muy compleja, muy difícil, porque los partidos considerados de centro-izquierda no llegan a 176 diputados y diputadas, tienen minoría absoluta en el Senado, han puesto encima de la mesa eliminar el delito de blasfemia vamos a ver si suerte y se puede convencer a Junts per Catalunya y al PNV. Vamos a ver si en el tema de las inmatriculaciones se consigue que se modifique la ley de patrimonio y todos los monumentos histórico-artísticos, al menos, sean gestionados por el poder político. Vamos a ver si haciendo caso a la Unión Europea, que nos ha tirado de las orejas en más de una ocasión, eliminamos la declaración de la renta, la casilla de financiación de la Iglesia Católica, que aunque figure una casilla, ocurra como en Alemania, por ejemplo, que los que marcan la casilla pagan ellos un poco más para su iglesia. Es decir, vamos a ver si esos pequeños pasitos se pueden dar. Y vamos a ver también si en en estos cuatro años se convence de que hay que sacar la religión del horario lectivo obligatorio. Hay problemas en las escuelas con falta de tiempo, por ejemplo, para aprender idiomas. Hacen falta auxiliares de conversación y, sin embargo, hay catequistas de religión. ¿Por qué no sacar la religión del ámbito del horario lectivo, sacarlo fuera del ámbito lectivo y en esas horas utilizarla, por ejemplo, para auxiliar de conversación, por ejemplo? Es decir, ¿por qué no denunciar el concordato y por qué no adaptarlo a una nueva situación, un nuevo acuerdo diferente con la Iglesia Católica? Es decir, se pueden dar pasos, pero siempre, claro, en esta legislatura, si convence el Partido Socialista y Sumar, convencen a Junts per Catalunya y al PNV, que yo pienso que estos partidos están en otras cosas, no están por la labor de hincar el diente a las relaciones Iglesia-Estado. Sí, sí, lo importante es que de entrada estén convencidos los que están en el gobierno. Yo creo que en el Parlamento hay gente convencida. Sí, lo que sí. Pasa es que hay una mayoría que están por otras cosas, no quieren líos. De hecho, cuando nos oyen hablar a los laicistas, dicen, bueno, ya están aquí estos, ya nos dan la razón en privado, pero luego cuando hay que actuar ya no nos dan la razón. Paco, simplemente solo por comentar que a raíz del programa que hicimos sobre la ley de mecenazgo, cada vez que comentemos lo de la derogación de concordato, tenemos que también tener presente la derogación de las leyes derivadas, porque claro, han consolidado todos los privilegios, bueno, menos una minucia que tenían el concordato con la nueva ley de mecenazgo. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que aunque denunciemos el concordato, también con la ley de mecenazgo y alguna otra ley derivada tendríamos que atacar, porque si no, es que no vamos a conseguir nada, porque a efectos prácticos ya lo han consolidado prácticamente todo. Es impresionante. Es que ellos aprovechan todas las oportunidades. Claro, es que alguien dijo que eran un Estado dentro de un Estado. Es decir, es que la Iglesia Católica en España es una especie de Estado dentro de un Estado. Claro, aquí también nos pesa mucho la tradición nacional católica. Nos pesa mucho una transición que fue muy al acomodo de la monarquía y muy al acomodo de la Iglesia Católica. Y eso todavía nos está pesando. La culpa no es solo de la Constitución, porque han pasado ya 40 y 45 años y se podían haber dado muchos pasos. Incluso la propia Constitución da pie a dar muchos pasos, pero no se han querido dar. Y evidentemente lo que tú comentas de mecenazgo está clarísimo. Muy bien, pues nada, repetirte la gracia y te tomamos la palabra para tenerte por aquí, por Córdoba, en directo en unos meses. Venga, de acuerdo, y que nada, que tengamos ahora que acaba de comenzar, que tengamos un buen año. Eso, vale. Venga, muchos logros, laicistas. No, por lo menos seguiremos educando, ¿no? Por lo menos seguiremos peleándolo. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Bueno, ¿alguna campaña, alguna noticia por comentar, José Antonio? Sí, bueno, hemos hablado de algo de educación en este programa y tener en cuenta, recordar, que en un par de semanas empezará la matriculación o la reserva de plaza en los centros educativos. Y bueno, con todo lo que estamos hablando, más todo lo que se sabe después de los informes de PISA, etcétera, creo que es fundamental que matriculemos a nuestros hijos e hijas en la escuela pública. Esa campaña que nosotros haremos en breves semanas, pues que lo tengamos presente ya toda la familia a la hora de pensar en el futuro de nuestros hijos e hijas para que tengan una educación acorde con la ciencia, con los avances y tal, y no con los dogmas, y matriculemos en la pública. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Realmente la visión de Paco es un privilegio poderla compartir y sus reflexiones también. Y bueno, espero que hayáis tomado conciencia de que hay muchísimos frentes abiertos y que es importante que cada uno de nosotros aporte. Si queréis colaborar con Europa Laica, no tenéis más que meteros en laicismo.org y en la área de los socios, asociaros. Se puede colaborar económicamente con una cuantía anual, que puede ser también reducida, pero desde luego también lo que hace falta son ideas, manos y creatividad, porque hay mucho por hacer y es muy importante, porque realmente si queremos una convivencia en paz, tenemos que crear un marco inclusivo y el laicismo nos lo proporciona. En fin, nos vemos en 15 días, que tengáis unas buenas semanas. Un abrazo muy fuerte. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.